Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge, y como cada año, el 11 de febrero, uno espera con ansia justamente la posibilidad de participar de esta actividad del encendido allí de velas en el muelle de Mylos. No va a poder ser en este momento, y para eso queremos detalles con Patricia Mederos, vecina de Punta del Este y propulsora justamente de esta actividad. Gracias, Patricia, por el tiempo. Contanos a todos, a Jorge y a la audiencia, puntualmente, detalles de por qué la suspensión. Buenos días, Karina. Buenos días, Jorge, Ricardo, todos en el piso y a la queridísima audiencia. Antes que nada, gracias siempre por acompañar y estar en todas las instancias. Efectivamente, como decías, el 10 de febrero, que es el día del muelle de Mylos, declarado día del muelle de Mylos, y ustedes saben perfectamente que celebramos la gesta de haber visibilizado el abandono de ese muellecito, con lo que además de ese muelle y toda su historia, perdíamos su playa. Este año, con mucho dolor, pero habiéndolo meditado y con una decisión consensuada entre todos los organizadores, resolvimos no hacerlo. No hacerlo en respeto a esta situación imperante que no baja los contagios. Confiábamos que íbamos a poder, pero nos dimos cuenta que la particularidad de esta celebración amerita la cercanía, amerita los abrazos, amerita el reencuentro, la mística que tiene de caminar entre las velas de un muelle que es angostito, que impide totalmente la distancia mínima social, y el mero hecho de que alguien solo pudiera contagiarse en esta celebración nos hizo reflexionar mucho y resolvimos que todos nos merecemos dar este paso al costado y, bueno, juntar muchas fuerzas, porque para el año que viene, que además se van a cumplir los 10 años de aquel primer encendido, lo vamos a multiplicar. Sabemos que estamos juntando fuerzas y ganas y que realmente vamos a volver a tener el año pasado una celebración y una fiesta multiplicada. Son cientos de personas y cada vez más que nos acompañan. Entonces preferimos esta vez ser muy respetuosos de esta situación. Sin duda, realmente llama la atención. Uno no se pone a pensar que estás, se van a cumplir 10 años, Patricia, 10 años. Me parece como que fue ayer. Que fue ayer la primera edición, sí. Realmente. 10 años, otras tantas veces se ha encendido ese muelle. Entonces ya la verdad que está tan enquistado en nuestra gente, es tan importante, significa tantas cosas que todo siempre debe ser muy bueno. Entonces, quisimos respetar, no sin dolores, porque después del año pasado, donde fue tal la incertidumbre, el alejamiento entre todos, estábamos necesitando realmente, y lo seguimos necesitando, ese abrazo entre los amigos en ese momento tan especial de comunión. Pero estamos seguros que, bueno, que el año que viene realmente va a ser apoteósico por muchas razones, por muchísimas, y una de ellas es la celebración de los 10 años. Bien. Jorge, si tenés alguna pregunta desde allí, si no ya cerramos, porque la idea justamente era transmitir esta situación a la población y a toda la audiencia. No, solamente saludarla a Patricia, hacía tiempo que no hablábamos, desde el año pasado que no hablábamos, Patricia. Felicitaciones, porque en definitiva, bueno, 10 años, sí. Pero además no fueron 10 años que solamente recuperaron el muelle de Mylos y lo único que hicieron fue festejar todos los años. Han estado a piñón fijo los vecinos de Punta del Este haciendo cosas y preocupándose por mejorar siempre y embellecer este lugar. Así que creo que ese fue el puntapié inicial para motivarlos a otras cosas e inclusive impidiendo que se hicieran algunas cosas también en su momento, y creo que eso es lo bueno, que ustedes en definitiva sean protagonistas del presente y el futuro de este lugar. Así que en algún momento de este año vamos a volvernos a comunicar, pero para ver en qué andan en este año 2022. Bueno, realmente sí, el objetivo de todo lo que tú acabas de definir se llama gratitud, se llama devolver a nuestra ciudad todo lo que siempre recibimos de ella, todos los nativos, los puntesteños, los que han resuelto vivir en Punta del Este y acompañar. Hay que defender las cosas, eso se llama ciudadanía. Ciudadanía no es ir a votar una vez cada 5 años, ciudadanía es el compromiso de todos los días con las cosas de la gente y con lo que nos significa tanto. Ahora estamos, sí, a la espera, que ya hemos tenido el visto favorable de la Comisión de Patrimonio, de declarar finalmente patrimonio el Teatro de Verano Margarita Xirgu, que nos llevó 5 años poder restaurarlo, pero bueno, el broche de oro va a ser ese. Nos falta la aprobación del intendente, pero estamos segurísimos de que así va a ser, así que ahí también vamos a tener un nuevo encuentro con ustedes, los amigos de la prensa, que siempre han estado al firme. Gracias, Patricia, saludos para ti. A ustedes un abrazo enorme y, como siempre, muchísimas gracias. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.